Justamente, Gabino Martín y Manuel Ambrosi, quienes integran Buscando una Salida, que es una organización social que desde junio del 2006 trabaja junto a personas en situación de calle para conocer y modificar la realidad. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, cuéntenos un poco, además de la introducción que hice, de qué se trata o cuál es la consigna de Buscando. Mirá, Buscando, como vos decías, desde el 2006 está trabajando con gente en situación de calle, son niños, jóvenes y adultos. Hoy ya se ve modificado con el correr del tiempo, ya no tiene más el nombre de Buscando una Salida, que era algo que nos había marcado. De Buscando una Salida pasó a llamarse Buscando solamente, y de llamarse Buscando pasó a llamarse Buscando Organización Social, que tiene un poco más que ver con la línea que fuimos decidiendo de trabajo en la organización. Y no solo trabajamos ya con población en situación de calle, sino que aparte tenemos dos espacios muy activos en este año, que empezaron este año, que es el espacio de comunicación y es el espacio de artística. El espacio de comunicación está trabajando en la producción de contenido de comunicación alternativa en diferentes formatos, audiovisuales, a través de internet y en algunas otras cositas, entre otras cosas, hacer esto que estamos viniendo a hacer acá, organizar esas entrevistas y trabajar con las radios de la zona y los medios gráficos para contarnos hacia afuera. Y por otro lado, en el espacio artístico, el trabajo pasa por el arte, obviamente, como herramienta de comunicación y de toma de conciencia y de expresión del espacio, de las ideas y de las cosas que tenemos que decir. Utiliza mucho el espacio público como campo de trabajo, en las paredes, con pintadas, con representaciones teatrales. Bueno, nada, intentando a través del arte también, que es un espacio como muy convocante para los jóvenes que todavía no encuentran un lugar donde empezar a expresar todo lo que les está pasando. Y nada, hoy en día estamos como trabajando muy aceitadamente y con ganas de esto, de abrirnos, ¿no? Con este objetivo. Seguro. Que llevamos a estos espacios, ¿no? Con el objetivo de contarnos un poco más hacia afuera, digamos, a abrir la cancha, la convocatoria, digamos, cualquiera que tenga ganas de participar y trabajar en aspectos de la realidad que no estén de acuerdo y que sepan hacer algo de comunicación o quieran aprender o algo artístico, el espacio está abierto y invitamos a todos los que quieran. La idea es incluir gente en situación de calle. Sí, ese era un primer objetivo. Sí. Después eso se separa un poco porque la problemática es mucho más profunda. Es como una primera idea de Buscando, ¿no? De bueno, todos somos Buscando, el que está en la calle y el que trabaja desde afuera, que el externo, pero es muy difícil y a veces los intereses son distintos, digamos, y nosotros tenemos como la intención de trabajar aspectos políticos que al habitante de calle tal vez no le están interesando porque básicamente no tiene casa o no está comiendo bien, digamos. Entonces vos le venís a hablar del estudiantazo y te dicen, ¿de qué me estás hablando? Si sí. Yo no voy a la escuela hace 6 años. Seguro. Entonces, como que a partir de eso se separan bien los espacios, ahí es donde se hace la comisión de calle específicamente, donde se trabaja la problemática de calle con compañeros dedicados a eso, la artística y la comunicación, que tienen sus asambleas separadas y se juntan en una sola asamblea general. Y nombraste el aspecto político y te lo quería relacionar justamente con la temática que tratábamos hoy al comienzo del programa. Y quizás indagando, ¿ustedes pueden considerarse de alguna manera militantes? Sí, claramente, ¿no? Sí. En realidad es muy difícil. Uno, cuando empezamos haciendo esto, no lo pensábamos de esa manera, claro. Sino más bien con ganas de ayudar y con ganas de trabajar algún problema. Después, con el tiempo y la formación y el intercambio con los compañeros, te hacen tomar una postura política frente a cosas que vivís en la calle, en la realidad, que te golpea todos los días, y empiezas a tomar una postura. Sí. Y accionar en consecuencia, ¿no? También como con esa relación. Yo quería hacerte una pregunta, Gabino. Quería preguntarte, ¿qué diferencia vos ves en cuanto a la militancia desde un partido y en cuanto a la militancia desde una organización social? Bueno, es una pregunta picantona, digamos. La diferencia está en las formas de organización y toma de decisiones, para empezar, y después en el impacto también que se busca. Nosotros trabajamos de manera horizontal, digamos, no hay ninguna jerarquía, no hay nadie que mande más que otro. Si hay gente que sabe más de unas cosas que de otras y otros que saben más de otras cosas de otras, entonces ese intercambio en la asamblea, donde se trabaja por consenso, digamos, nadie, no se vota, sino que tratamos de ponernos de acuerdo en las temáticas que trabajamos, hace un vínculo mucho más rico, digamos, y que de mucho más, con mucha más posibilidad de construcción. A diferencia del partido político, ¿no? Que digamos tiene dirigencias y también tiene un espacio asambleario, pero se manejan de manera distinta. Y por otro lado, el lugar de impacto, ¿no? Digamos, el espacio de impacto. Nosotros apuntamos al trabajo micro, al trabajo micro como organización, al trabajo macro articulando. No como hoy en día, no como algo amplio que abarca al Estado Nacional y demás, sino trabajando desde abajo haciendo lo que se suele llamar creando poder popular, que es una de las herramientas que nosotros entendemos como forma de construcción de esta realidad. Aprovecho, Gabino, para comentarte quizás la finalidad de mi pregunta y también para sumarlo a Manuel, ¿por qué no? Era quizás preguntándonos antes de hacer el programa, para que se le pueda explicar a la audiencia ante tanto manejo de los medios de comunicación o tratamiento de estas temáticas, ¿qué es ser un militante? ¿Qué los mueve quizás a afrontar esas temáticas? ¿Y qué ven, qué aspectos pueden ver de ese transitar de que es llevar una carga, no una carga, sino una idea política encima y poder llevarla a cabo? Bueno, un poco eso nace, ¿no?, frente al contexto en el que vivimos, que entendemos de alguna manera que es opresor, no solamente con nosotros, sino con los que tenemos al lado, de diferentes maneras, con diferentes problemáticas, pero yo creo que el motor, digamos, para la militancia es eso, digamos, entender, ver una situación injusta y, bueno, empezar a organizarse y actuar en consecuencia. Me fue la voz. Recién estábamos hablando de la militancia, de la juventud organizada, y por ahí haciendo un paralelo entre ustedes que son jóvenes, que están organizados, y los chicos de la Noche de los Lápices. Los chicos de la Noche de los Lápices, la mayoría formaba parte de partidos políticos, si no todos, ya que las organizaciones como Buscando son un producto moderno, es algo que viene después del 2001. ¿Ustedes ven paralelos entre los jóvenes militantes de aquella época y los de ahora? ¿Es lo mismo? ¿Hay diferentes características? Y yo creo que hay similitudes desde el punto de vista de eso, de lo que contaba un poco recién, entender un contexto opresor, si bien, digamos, estamos en otra época histórica, con otro tipo de gobierno por parte del Estado, creo que en ese sentido sí hay similitudes. Lógicamente, en ese contexto particular, quizás algunas de las reivindicaciones que llevan estos chicos, digamos, tenían consecuencias mucho más violentas que de lo que puede ser ahora. Y bueno, digamos, en ese caso particular era quizás exclusivamente desde el ámbito estudiantil, si hubiera un movimiento más general, ese reclamo particular es desde el ámbito estudiantil. Y bueno, digamos, nosotros no militamos la universidad ni militamos los colegios, básicamente, porque no estamos en ello. Pero sí, por lo menos yo lo entiendo como un ámbito de disputa, ¿no? Es quizás el espacio donde nosotros más construimos, donde más laburamos, pero... Sí, y por eso apoyamos también a aquellos que están en este momento en Capital, tomando los colegios secundarios y las universidades, porque sí, más allá de que vos decís, es cierto que antes eran más partidos, y mismo las universidades también se trabajan mucho más con el partido, nosotros apoyamos eso porque entendemos que igualmente somos compañeros, digamos, y que tenemos formas distintas de construcción, pero las dos formas de construcción apuntan a modificar la realidad y a no estar de acuerdo con este sistema, ¿no? Y al margen de eso, digamos, también somos estudiantes la mayoría, entonces, como yo particularmente estudio sociología en la sede de Marcelo T, que es una de las que está en toma, sí, por el reclamo del edificio único y demás, digamos, contra las condiciones edilicias, que te lo puedo asegurar, digamos, son un desastre. Y para, digamos, también lo que hace un poco de ruido, ¿no?, y lo que choca es que paralelamente, por ejemplo, hay un estacionamiento que una parte fue tomado y convertido en comedor estudiantil, digamos, y más allá de servir como espacio de reuniones, debate, asambleas y demás, es utilizado por el decano o por las autoridades de las diferentes gestiones para lucrar con él, digamos, y paralelamente nosotros, digamos, nos hacinamos en un edificio que se cae de pedazos. Sí, seguro. Buenísimo. Hay algo que me gustaría preguntarte, vos que lo vivís desde adentro. Así como vos que militás en Buscando, deben haber otros compañeros que están en la medida, que están participando de la medida, que forman parte de partidos políticos. ¿Cómo se da esa convivencia dentro de una sola lucha, dos como posiciones diferentes? Bueno, para arrancar, digamos, si yo consideramos que tenemos diferencias a la hora de la construcción, me parece que una vez quizás en esa disputa de partidos y organizaciones sociales pierde el foco y le saca, digamos, la vista a lo más importante, digamos. Me parece que tenemos un enemigo común, digamos, claramente los compañeros que, digamos, que construyen política a través de los partidos no son nuestros enemigos, sino que son compañeros con el cual tenemos diferencia. Y sí, digamos, puede pasar que nada, digamos, hay diferencias en las asambleas, claro, y demás. Más allá de que los fines, el fin es el mismo, las formas quizás sí son diferentes o tienen. Sí, también si lo pensás en dos planos diferentes, ¿no? Digamos, está el plano de construcción, el plano de resistencia. Exacto. Y el plano de resignificación, digamos, ese plano de resistencia. Entonces, ahí está, cuando uno construye, construye de manera distinta. El partido suele apostar a formar una base de votos, una base que sea de carácter obrero, en muchos de los partidos de izquierda. Uh-huh. La organización social trabaja, construye de manera distinta, digamos, construye desde otras formas, sin tanto la lógica clasista como tan marcante, y sí, en las reivindicaciones y las resistencias nos unimos, porque frente al sistema lo vivimos todos, todos vivimos la universidad, todos vivimos al Estado, todos vivimos a la represión de la misma manera. Quería hacer una pregunta, quizás haciendo futurología y hasta incomodando, espero que no sea el caso, pero ¿cómo ven en un futuro juntándose estas luchas, no? Porque ustedes buscando articulan con un montón de organizaciones horizontales y las redes son cada vez más amplias a nivel no solo este, sino Buenos Aires, bueno, existen diversos campamentos y cuestiones. Y está creciendo este movimiento horizontal, ¿no? Y existe lo en los partidos. ¿Cómo ven la articulación entre estas dos luchas? Bueno, mirá, en realidad si prendemos el flashómetro sería el ideal estar todos de acuerdo y trabajar por lo mismo. Pero apostamos al intercambio. Nosotros trabajamos estamos en un espacio de coordinadora, por ejemplo, que es por la aparición con vida de Luciano Arruga, que es un pibe que desapareció en Matanza hace relativamente poco. Sí, en Lomas del Mirador. En Lomas del Mirador. Sí. Estamos en el espacio de coordinadora por la aparición con vida de Luciano Arruga, donde hay varios partidos políticos, y apostamos al espacio de construcción heterogéneo, digamos, ¿no? Bajo ningún concepto nos escindimos, digamos, y apostamos todo el tiempo a buscar coincidencias y no diferencias, sino, digamos, cada vez más menos. El recorrido hacia el cambio de sociedad es articulación entre partidos. Y, bueno, acá me estás contando, ¿no? Que ya se está dando la articulación. Sí, en los puntos en los que podamos ponernos de acuerdo, que son unos cuantos, tenemos que trabajar juntos. Yo otra pregunta quería hacerte. Me imagino que vos estás viendo, digamos, con el tema esto de las tomas en los colegios, que también hay mucha gente en contra, digamos. Entonces vos pensás que lo esencial sería que toda esa gente, no digo que esté toda a favor del mismo partido, sino que empiece a ver un espectro de un poco más amplio, digamos, para consensuar en una mayoría y no andar siempre, digamos, fijándose, pero con perdón de la palabra, cuidándose el culo de manera individual. Mirá, es difícil. Hay gente en contra, hay gente que, y es mucha también la gente que está en contra. Simplemente yo creo que hay como un reinventar, digamos, de las luchas, de la presentación de esas luchas, no tan estructurada, no tan cuadrada y elaborada previamente, sino además de construcción de diálogo y de avanzar poco a poco. Sí, hay una realidad que, digamos, las libertades hay que arrancarlas en un punto, y eso, digamos, se llega a un límite. Hay un límite, digo, cuando se corta una calle es un límite, digamos, y hay mucha gente que está en contra de eso y se lo puede llegar a escuchar también como una de las voces de los conflictos, pero creo que la libertad en ese punto es cuando se empieza a arrancar, digamos, acá empezás a hacer fuerza porque si no, no pasa nada. Sí, fue entre tantas cosas, fue algo de se los escuchó a todos los chicos, el porqué de estas manifestaciones. Y también, por último, quiero llevarte a lo que es el tratamiento de los medios acerca de estas juventudes. ¿Qué pensamiento tenés particularmente de esto? A los dos chicos, tanto a Manuel como a Gabino les extiendo la pregunta. Y mirá, digamos, todos sabemos, me parece que no hace falta aclararlo, que hay medios que responden a determinados intereses, sí, económicos y por lo tanto políticos y demás. Sí. Entonces, bueno, digamos, también como sí, luchar contra eso de... Quizás desde el lugar de a ustedes, ven en televisión el tratamiento y qué les afecta cuando ven el tratamiento, cuando ven quizás los famosos zócalos o lo que se dice, ¿qué les enerva la sangre? Decir, no puede, más allá de Feynman, Eduardo Feynman, no, sí, no lo pongamos ahí porque ya es bastante, pero ¿qué les hace ruido? Y nos hace ruido lo mismo que dicen, digamos, desde el mismo momento que expresan esas ideas o que lo tratan de esa manera, enfocándolo desde ese ángulo, te hace ruido primero y, digamos, y obviamente te calienta, te da ganas de activar porque lo vivís en carne propia, digamos, más cuando lo vivís en carne propia y sabés cómo, digamos, de qué manera quizás son las cosas o tenés otro ojo para mirar esa misma realidad, choca, pero bueno. Sí, y también digo, que levanten a Bullrich, por ejemplo, diciendo que no quiere piqueteros en las escuelas, sino que quiere ingeniero, poeta. digamos, nosotros entendemos que, digamos, la reivindicación del movimiento piquetero es muy importante y está muy muy bastardeada por los medios masivos, sí. Y que los pibes, digamos, estén cortando una calle, pibes de 16, 17 años, es un suceso importantísimo, importantísimo. Muy bien, chicos. Sí, quisiera, Romy, antes que comenten un poco de qué se trata el trabajo específico con los chicos en calle, para los que están escuchando y que les puede interesar, para que tengan un poco más de información. Y también una forma quizás de contactar a lo que es buscando. Uh-huh. Bueno, el laburo en calle, digamos, básicamente lo que se hace es laburar desde el vínculo, digamos, entablar un vínculo con el pibe y a partir de ahí, digamos, intentar, digamos, solucionar de alguna manera la problemática específica de ese pibe o piba, digamos, ahí, como una historia detrás de cada uno. Entonces, digamos, para lograr eso contamos con herramientas como, por ejemplo, la actividad más fuerte que hacemos es los viernes en la Plaza de Morón, hacemos un fútbol callejero, que, digamos, nada, digamos, si bien entendemos que está bueno que los chicos tengan un lugar donde jugar al fútbol, por ejemplo, lo entendemos como una herramienta para, digamos, para poder entablar este vínculo y empezar a laburar con la problemática específica, más allá de que en el mismo juego, digamos, ya uno pueda empezar a laburar ciertas cuestiones como son el compañerismo, la inclusión de las mujeres, etc. Porque es fútbol comunitario, no es el fútbol tradicional. Claro. O ya no. Tiene varios nombres, ¿no? Fútbol, sí, callejero, fútbol callejero, fútbol popular, comunitario. Es... Tiene varios nombres distintos, es el fútbol. El fútbol es el fútbol. Lo que hacemos básicamente es, digamos, que haya tres reglas básicas que son, digamos, no pedírselo al compañero, que, digamos, que la toquen todos, digamos, para que, digamos, fomentar lo que es el compañerismo. Y lo que se hace es, digamos, tenemos tarjetas armadas con cada una, digamos, una condición a cumplir durante un determinado porción del partido, que puede ser, digamos, que el gol, para que sea válido, la tengan que tocar todos, gol de lujo, digamos, y nada, es otro fútbol. Claro. Interesante, sí, con una vuelta de roca. Nosotros, para, como antes de irnos, no queremos dejar de decir que mañana está la marcha, sí. Está ligando nombre de estudiantazo, que es algo importante, digamos, espera mucha gente para mañana. 5:30 en la Plaza de los Dos Congresos, empieza a las 6 la marcha para Plaza de Mayo, así que nosotros desde Buscando vamos a estar yendo y apoyando la lucha, invitamos a todo el que quiera participar, es una instancia interesantísima de construcción. Y no queríamos dejar de hablar que también desde Buscando estamos trabajando la represión policial y se está haciendo un trabajo muy importante en relación a eso desde todas las comisiones de trabajo, porque está fea la mano, está dura y está complicado y tenemos que seguir diciéndolo lo más que podamos. Los pibes siguen desapareciendo, la policía mata una persona una por día, básicamente. En general, una persona por día está matando a la policía por gatillo fácil o por tortura en cárceles, así que no hay que dejar de decirlo y nosotros lo vamos a seguir haciendo. Uh-huh. Y entender que, digamos, que no son casos aislados o la locura de un policía, sino que es una política de Estado clara y definida, digamos, que apunta a eso, a la represión estatal, digamos, y que apunta a eso. Muy bien, chicos, seguramente lo vamos a tratar en algún que otro programa, porque es una temática muy profunda para analizar. Gabino, cortito, dejamos un contacto, el blog, sí. Buscando guión del medio una, guión del medio salida punto blogspot, es el blog que tiene Buscando, que todavía no cambió de nombre, y el mail tampoco cambió de nombre, se llama buscando una salida arroba yahoo.com.ar. Muy bien, Gabino Martín, Manuel Ambrosi, muchas gracias por venir, una charla muy rica.